o no tiene conciencia de que se va a embarazar, o no tiene plena conciencia de los riesgos que está corriendo. Sí, o por lo menos ni siquiera tiene conciencia, del propio funcionamiento de su cuerpo a efecto precisamente de evitar o lograr, habrá quien si lo busque, precisamente la concepción. Pero bueno, partiendo desde la premisa fundamental, ¿qué diablos es la sexualidad humana? Bueno, dice la Santa Wikipedia, que es el conjunto de comportamientos que conciernen, lo que acaba usted de decir, la satisfacción de la necesidad y el deseo sexual. A final de cuentas, los humanos somos mamíferos. Algunos más que otros, sí. Sin duda alguna, pero somos mamíferos y utilizamos la excitación sexual con fines reproductivos, pero también para el mantenimiento de los vínculos sociales. Aunque también el humano, por ser el animal más complejo de la creación, y a veces más animal que complejo, le agregamos el goce y el placer propio y el del otro. Y el sexo también desarrolla facetas profundas en la afectividad y la conciencia de la personalidad. Y evidentemente, y de ahí aparte todo el resto, por ejemplo, las cuestiones culturales que le han dado sentidos religiosos o espirituales al acto sexual, por ejemplo, el taoísmo, el tantra, y se ve con ello un método para mejorar, o en todo caso también perder la salud. No hay duda de ello. Y ahí está, y ahí, de ahí parte entonces la complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos, y terminamos viendo que es producto de su cultura, de su inteligencia, o a la falta de ella a veces, y de las complejidades sociales a las que prácticamente estamos gobernados. Y esto, ahí es donde comenzamos a tratar de desmitificar el asunto. Los humanos no estamos atados estricta y específicamente al instinto sexual. Definitivamente también la sociedad nos rige en ese cierto sentido, por lo menos con la cuestión del comportamiento sexual. Y evidentemente también la constitución personal, la cultura, incluso la familia, nos pueden definir también en nuestras preferencias o nuestras carencias sexuales, más las segundas que la primera. Pero además, ese fue el origen de todas las cosas. De acuerdo con la teología, Dios dijo, reproduzcanse, entonces ¿por qué entonces esa reticencia a abordar el tema? ¿El por qué desconocer las bondades de la sexualidad? ¿Por qué negarles a nuestros hijos, y particularmente a nuestras hijas, el conocimiento sobre la sexualidad? Yo quisiera saber, ¿qué porcentaje de madres de familia le platican a su hija adolescente de la satisfacción sexual, del goce que produce a los humanos una relación sexual? ¿Qué porcentaje de madres de familia serán capaces de decirlo? Y yo creo obviamente que muy poquitos, porque temen quizá que al abrir los ojos a sus hijas en ese sentido, van a estarlas impulsando hacia la práctica, hacia el ejercicio de la sexualidad. Y es un temor que no debiera existir, porque de cualquier manera, por naturaleza, hombres y mujeres tienden a la sexualidad, porque es natural. Volvemos a lo mismo, somos mamíferos. La cuestión radica y acá tocaste. Pero si nos concretáramos a ser mamíferos, a lo mejor no habría tanto embarazo. Pero es que luego vamos mucho más allá. Va el allá. Resto del cuerpo en ese problema. Ese es el problema. Y déjeme decirle que acaba de tocar usted un tema interesantísimo. Yo creo que padres de familia, imagínese, yo soy padre de cuatro locos. Yo los veo como esos pequeñitos inocentes, y esa inocencia que brilla con luz propia. No, la inocencia la tienes tú, que no te ves realmente lo que tienes. Que no sé lo que tengo ahí en la casa. Y evidentemente, al paso del tiempo, imagínense, soy padre ya de una hija adolescente de 13 años, ver que de pronto precisamente empiezan las preguntas, las inquietudes y ciertas actitudes que demuestran que también mi pequeña hijita inocente también forma parte de la bola de mamíferos a la que yo también pertenezco, me provoca a mí... Oye, a propósito, espero que no vayas a ver mal a mi nieto que anda por ahí rondando. Ahí te encargo, ¿no? compórtate. De veras, sí, cierto. Bueno, espero yo que no necesite yo de verlo por ahí rondando. No, no es cierto, no se crea. Ese es el problema. Los padres de familia vemos a nuestros hijos como esa pequeña florecita inocente de siempre, y en eso encontramos el pretexto para no informarles, o hasta incluso para, en nuestra cabecita loca decimos, protegerlos de la vida que hay allá afuera. Y le endilgamos a la calle y a la escuela y a los amigos en la responsabilidad primaria, que es precisamente de formarlos y educarlos en el conocimiento, comenzando de sus propios cuerpos. Y ahí es donde vienen los domingos 7, las broncas, el noviecito, la noviecita y bla, bla, bla, bla. Todo el montón de cosas que después los padres de familia nos quejamos de que, ah, ahí está el domingo 7. Fíjate que una de las cuestiones que se observan o que suceden sin duda es que si no les platicamos mucho de sexualidad a los hijos es porque de alguna manera no queremos revelar lo que hacemos como adultos. O sea que somos unos hipócritas. Exacto, es un mal principio. O sea, pero porque de antaño, desde siempre, hemos visto y que la sexualidad es algo prohibido. Cuanto más, claro, ciertamente sabemos, nosotros sabemos ahora que no lo es, pero crecemos o crecimos con esa idea y se la transmitimos a nuestros hijos. Y los dejamos, los impulsamos a que se enteren de la sexualidad con el novio, si es mujer, con la novia, si es hombre, o de mil maneras, o con películas, o con revistas, etcétera, etcétera. ¿No? Pero bueno, como siempre, usted es el que tiene la mejor opinión al respecto. Y llámenos 918-2370, el teléfono en el estudio. Platique con nosotros, platique, si, sobre todo si es usted padre de familia y está precisamente en el broncón en el que me encuentro yo y en el que se encontró usted, señor Matías, de tener hijos adolescentes y no saber cómo demonios abordar el tema al regreso. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Ya viste el catálogo Class? Está padrísimo. Esta temporada otoño-invierno, usa Class. Con Class, como me ves, te verás. Yo soy tu amiga Ninel Conde. Class. Llama 915-9403. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Que mi familia sepa que trabajo y me esfuerzo por ellos. Pues si te late, hazlo. Mejora tu comunicación con ellos. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. Los barros, las espinillas, las cicatrices, el paño, las lesiones precancerosas no pueden ser atendidos por cualquiera. Dermanorte. Conocimiento, experiencia, tu autoestima está en juego. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte de Aguascalientes. 914-8308. 914-8308. Dermanorte. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01-800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. Escucha las noticias que afectan tu vida con Julieta Lujambio. Tráfico, seguridad, finanzas personales, tecnología, relaciones personales. Lunes a viernes, 10 de la noche, hora del centro, por 10:50 Noticias. Información que sirve. ¡Viva México! En Soriana, nuestro orgullo es ser mexicanos. Y lo festejamos ofreciéndote martes, miércoles y jueves de mercado. Papa blanca a solo $11.95. Cebolla blanca a $5.95. O llévatelos gratis con tus puntos. Soriana, a precio por ti. A precio por México. Hasta septiembre 20. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor, sí es posible. Por una infancia feliz, DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de Sede Sol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El inevitable primer contacto que tiene el ser humano con el sexo es precisamente la masturbación. Ay, me gusta decir esa palabra, no sé por qué. Pero bueno, antes de seguir con el tema, 918-2370 es el teléfono, el estudio, para que nos platique usted sobre sus experiencias precisamente con este tema que vamos a abordar en este preciso momento, la famosa masturbación. Corazón, hay tanta resistencia cuando le digo a alguien, dame tu mano, amiga. Pues, y luego cuando le agregan tantos favores que me ha hecho, ese es el asunto. Comenzando con el lenguaje, ¿eh? Ahorita estábamos fuera del aire precisamente platicando qué tan lejos podemos llegar con respecto a la palabra y obviamente sus distintas connotaciones o distintas expresiones. Algunos, incluso con la propia palabra masturbación, luego dicen, sagrado corazón. Sí, eso muestra precisamente nuestra falta de costumbre para hablar de sexualidad. Lo vemos tenemos muchos prejuicios al momento de hablar de sexualidad. Y habrá otros que utilicen el romance para decir de otra manera. Por ejemplo, el amor hecho a mano podría ser una bonita connotación. O la artesanía erótica, esa podría ser otra cuestión. A final de cuentas implica perdón por la palabra, pero la autocomplacencia sexual, hacerse el amor a uno mismo. Y prácticamente toda la población sana, aclaremos, se masturba desde edades muy tempranas y hasta el final de su vida, si es que su salud lo permite. Pues no, es una cosa, el que se siente libre de culpa, que aviente la primera mano, digo, la primera piedra. La primera piedra. ¿No? Bueno, a diferencia de años viejos días en los cuales se veía que la masturbación es muy mala, ya se han visto ecografías a fetos de ambos sexos que se masturban en el seno materno. Entonces, ahí queda desterrado en un principio que ese asunto de que la masturbación es una desviación psicológica definitivamente está por tierra, y no solamente los fetos humanos, sino también incluso los propios animales, los delfines, los pingüinos, otros animales, los perros también, se ha sabido y se ha comprobado que también proceden a la autosatisfacción erótica para este para hay pueblos en África en la que los padres recurren a chupar la vagina de las niñas cuando lloran. O sea que pudiéramos decir que son pueblos sin cultura, pero sin embargo son los que toman las cosas con mayor naturalidad. Sin duda alguna. Y es que nada más hay que analizar las estadísticas para darnos cuenta de que definitivamente los mitos alrededor de la masturbación ahora sí que son una auténtica jalada. Sin duda alguna. Dame las estadísticas. De acuerdo a estadísticas a nivel mundial, por supuesto, el 94% de los hombres sanos se masturba. Para las mujeres, el dato, pues, está poquitito por abajo. ¿Tú te consideras una persona sana? Absolutamente. Continúa. No tiene. Los insanos. O sea, obviamente los insanos se refiere precisamente a aquellos que por alguna deficiencia anatómica no puedan proceder a la. Ándale, por ejemplo, que tengo. Estás en la lista, ¿verdad? Miren, mis manitas están muy bien puestecitas. No. ¿Y sabe de qué porcentaje de las mujeres procede a hacer lo mismo? No. 93%. Eso iba a decir, pues ya no, es que me atoré en el no, iba a decir. Prácticamente todos nos masturbamos. Y si usted tiene todavía alguna reticencia en decirlo, pues hombre, a ver, llámelo y demuéstrelo. Ah, no, llamando no podrían. Bueno, por lo menos podrían demostrar que marcaron. Pueden darnos su punto de vista, pueden no estar de acuerdo. Es más, o bien pueden ayudarnos a platicando alguna experiencia que hayan tenido sobre la sexualidad, o problema relacionado con la falta de costumbre, con la falta de valor civil para abordar el tema de la sexualidad. Ese tipo de experiencias pueden ayudarles a otras personas. Pero no de la falta de costumbre de masturbarse, por supuesto, sino más bien la falta de costumbre de hablar sobre ese asunto. Exactamente. Sí, porque le puedo asegurar vaya, que ha de haber artesanía erótica al por mayor, sobre todo aquí en Aguascalientes. Pero bueno, independientemente de ese asunto, alrededor de la masturbación siempre ha existido un halo de mitos, tabúes, que definitivamente hay algunos que son encantadores. Por ejemplo, el primer mito con respecto a la masturbación, que los hombres se masturban más. ¿Será cierto? Yo creo que sí, pues es más, quizá encuentre una mayor facilidad para hacerlo. ¿Tú crees, Joaquín, que de verdad? ¿Que de veras? Y además, el hombre es más rápido también, desde luego. La masturbación es más desinhibido que la varonil del hombre que el genital de la dama, para encontrar el famoso punto G o poder estimular el clítoris, que también tiene una de las partes sensitivas más importantes en la anatomía femenina. Pues es más fácil en el hombre que en la mujer, en donde también influyen los ciclos, de vale la redundancia, de su ciclo menstrual, en donde también existe ahí una parte en donde tiene más excitación que en otro momento de su vida, de acuerdo a las fases de la luna. ¡Ay, carambolas! Ese es otro punto. ¿Lo habías preparado? ¿Perdón? ¿Lo habías preparado ya? Sí, ya le había yo pasado algunos datos, por supuesto. Datos nada más. Pero bueno, dicen por ahí los que dicen saber que los hombres se masturban con una frecuencia semanal que es el doble de veces de las mujeres. ¡Mangos! No es cierto. Hay investigaciones que demuestran que los hombres mienten sistemáticamente en las encuestas sexuales, exagerando la frecuencia con la que acuden al autoerotismo, mientras que las mujeres mienten en sentido contrario y minimizan la frecuencia. Bueno, si mentimos en cuanto al tamaño, pues con mayor nos vamos a mentir en cuanto a la frecuencia. Sí, hombre, eso es también otra parte de otro tanto mito, precisamente con respecto a la sexualidad. Pero bueno, si se hace una corrección de las afirmaciones de unos y de otros, los datos convergen en que se demuestra lo que dicen algunas investigaciones serias, que hombres y mujeres acuden a la masturbación con una frecuencia similar, por lo menos 8 veces a la semana. Ay, qué envidia. Bueno, pero además, eso es tener tiempo, ¿eh? Pero mira, científicamente está probado que es bueno para la salud. Ah, claro. Entonces lo que pasa es, bueno, y luego ahí pues caemos en otro mito de que hacerlo con demasiada frecuencia se te seca el cerebro. Oye, bueno, habría que considerar esa posibilidad ahora que me acuerdo. Vaya, pero no, bueno, pero sin embargo, se dice pues que tiene efectos nocivos en la salud, el abuso. Sin embargo, eso lo dicen, yo creo que más bien los padres de familia, más no los médicos. Yo no quisiera imaginarme en la situación de un padre de familia que por angas o mangas se encuentra con su hijo masturbándose en el baño o en su recámara. Entonces, imagínese nada más, ni me quiero imaginar la escena, pero imagínese nada más el soponcio del padre, que no solamente se encuentra con una escena incómoda y además de la inevitable humillación del propio chamaco o chamaca, sino que también además que de pronto su hijito adorado ya no es esa inocente palomita. ¿Qué es esperarse que haga un padre que llegue a encontrar a su hijo en la movida? Pues yo creo... A ver, digo, déjame... Lo correcto sería decir... A ver, bueno, mejor dicho, no vamos a decir que sería lo correcto ni lo incorrecto. Simplemente vamos a exhortar a quien nos estén escuchando a que se imaginen qué harían si tal cosa ocurriera. A ver, traslademos esa pregunta a nosotros. Ay, Dios mío, ¿qué haría yo? Híjole, yo me disculparé y me daré la media vuelta de inmediato. ¿Qué otra cosa puede ser uno en un momento tan privado como este? ¿No puedes darte simplemente la vuelta y no tener que disculparte? Bueno, no, simplemente volver a cerrar la puerta o huir. Vuelvo más tarde. Bueno, hasta que termines me haces ese mandadito, por favor. Bueno, yo lo estarías albureando y no se vale tampoco. Ciertamente lo estaría albureando. Una disculpa para todos aquellos que piensen así. Pero bueno, ¿qué hizo usted, por ejemplo? ¿A usted le tocó ese No, ese... nunca me vino un trance sí. De tal naturaleza. Porque yo nunca abrí las puertas de las recámaras de mis hijos así de improviso. Siempre respeté su privacidad. Bueno, menos mal, a mí no me ha tocado. ¿Tú qué harías, Joaquín, en esa situación? Fíjate, es una cuestión muy, muy importante esa, Joaquín, antes de contestes. El hecho de respetar la privacidad de los hijos en su recámara, sean hombres, sean mujeres, es importantísimo. Así como tú no quieres que entren a tu recámara y te agarren, te sorprendan en pleno jineteo, tampoco ellos quieren, ni tú debes pretender invadir su privacidad. Claro, una puerta cerrada, si yo la cerré por dentro es porque no quiero que entre nadie. Y si alguien desea entrar, que avise tocando la puerta, por lo menos. Y aunque no tenga seguro. Y aunque no tenga seguro, por supuesto. El hecho está cerrada. Por supuesto, y si yo veo una puerta cerrada, la más mínima decencia que debo tener es tocar la puerta para ver si es posible acceder a esa habitación a la cual requiera yo entrar. Pero entonces sí es bueno poner el seguro, mira, porque es mejor. ¿Qué tal que tocan y ya con el puro toquido ya te sacaron de onda? No, sí, ya se perdió el ritmo, primera. Segunda, se acabó el placer también. Y tercera, lo primero que uno porque piensa, porque si no pones seguro, vas a tener que responder. Bueno, ya los chamacos no usan revistas, o sea, ya todo es a través de la internet. Esa es otra cosa. Es una respuesta difícil, pero lo primero sí es el respeto a la privacidad. Pero en caso ya de ver ahí al chamaco dándole a la paja en grande, como se dice en Argentina, en Colombia, en Cuba y en España, y que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues, como dijo Toño, cerrar la puerta y hacerme que no vi nada. Sí. Y el otro, pues sí, ya me lamentó. Y la culpa ya fue de la abuela y no mía, ¿no? Sí. Sin duda alguna. Pero sí, es cierto, para un padre de familia debe de ser un momento así de shock, más que para el muchacho. Pero no creo que traumatizante. No creo que sea traumatizante para uno como padre, porque ya lo vivió. Y creo que al menos la generación de los nacidos en la década de los 70, sí tenemos una, o creo yo, tenemos esa visión. Hay quienes nacieron antes que también la tienen, digo, cabe señalar, no es para que me voltee a ver así, señor Lozano. Pero sí creo que la generación del 70, nuestra generación, estamos un poco más abiertos al hablar. O sea, son más pajareros. Posiblemente sí, pero si vemos a la generación de mediados de los 80s a mediados de los 90s, ahí sí hay que tener. No, pero siempre ha sido igual. Mira, en todos aspectos, siempre toda la sociedad ha sido igual. Yo creí que pocas cosas me asustaban. Y yo di clases durante 6 años en el Instituto Guadalupe Victoria, 4 de ellos cuando era única y exclusivamente para señoritas, para damas, para mujeres. Fuiste seminarista, ¿verdad? Fui seminarista. Seminarista. Y querían ver debajo de la sotana. Y era más difícil hablar con los grupos mixtos de sexualidad que única y exclusivamente con mujeres. Se abren a hablar del tema cuando se toca, con responsabilidad y con diciendo las palabras como son. No es el pipí del niño, es el pene, y así se llama. Sí. Y no es la cosita de la nena, es su vagina. Sí. Y se cohiben más los hombres. Sí. Se cohiben más los hombres, al menos en el bachillerato, que es la experiencia que yo puedo tener. Yo creo que en cualquier nivel siempre se cohibe más el hombre. Ay, no, ay, pues cómo va delante de la señora, delante de la mujer, delante de una chamaca, ¿no? Y sin embargo, bueno, es que la cuestión de género todavía no alcanzamos a separarla por completo, ¿no? Seguimos teniendo tabúes que nos han infiltrado. Seguimos viendo a las mujeres como damas, no obstante sus reclamos de que la igualdad del hombre con la mujer. A ver, quiero que se echen una borrachera con nosotros, pero más que ello, porque se las echan, que aguanten la cruda como nosotros. A ver si es cierto. No, mira, no, retira ese reto, porque no te van a hacer lo mismo con la maternidad. Retira ese reto. Mira, sí, no vuelven a decir después que no. También ustedes embarácense. Bueno, sexo, ¿usted tiene alguna experiencia que compartir? Seguro que sí. Llámenos 918-2370, es el teléfono del estudio. Deje de hacer lo que estoy haciendo y llámenos. Así, suéltelo ya y llame. Ya no hay respeto. Continuamos. Yo, Koso, Oishi Nioi. Bienvenidos a Oishi Nioi. Realmente me siento en Japón. La comida está deliciosa. Por eso somos Oishi Nioi. Deliciosos. Avenida Canal Interceptor 622, Plaza Campanario, Japón, en Aguascalientes. Oishi Nioi, itadakimasu. Buen provecho. Todas las ideas, todos los conocimientos, todas las regiones de México en un solo foro. Feria de Ciencia y Tecnología en el Palacio Legislativo, 18, 19 y 20 de septiembre. Innovación Nacional para el Impulso Global. La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados te invita. ¿Cuánto tiempo puede tardar el crecimiento de tu negocio? No esperes más. Grupo ASIR te invita a recibir asesoría profesional en publicidad sin costo alguno. Aprende a dar a conocer tu negocio y consolídalo con el incremento de tus ventas. Infórmate al teléfono 918-2371 y 918-2372. Oye, psst. soy tu computadora. ¿Crees que se siente bonito que te golpeen? A ver, mete los dedos en el enchufe para que veas lo que se siente. Es como un arma mortal. Y luego, ya quemado, que me metas mano, ¿no? Las variaciones de voltaje pueden dañar y enloquecer tus equipos electrónicos. Mejor protégelos con reguladores y no breaks. Llama a Soluciones en Energía. 122-8828. 122-8828. Grupo ASIR y 1050 Noticias te invitan a participar de la tertulia. Tertulia Taurina, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Tertulia Taurina. En la orilla, si vives en la orilla de un río, en un cauce federal, tú sabes que vives en él. ¡Peligro! Además, estás arriesgando tu vida y la de tu familia. ¡No te arriesgues! No podemos evitar los fenómenos naturales, pero juntos podemos evitar que te hagan daño. En la orilla no. Comisión Nacional del Agua, Semarnat. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Pues vamos a seguir con este delicioso, suculento y sabroso tema de la masturbación. Y es que es muy bonito, la verdad. Para algunos, por supuesto. Pero bueno, otro mito bonito. Los hombres comienzan a masturbarse antes que las mujeres. ¿Qué cree? Pues no es cierto. Falso, falso. O sea, a lo mejor por eso acabamos antes también. Sí, puede ser que tenga eso, alguna relación. Pero bueno, está demostrado que hay más mujeres que hombres que se inician en la masturbación antes de los 10 años de edad. Y lo hacen así entre el 20 y el 42% de las mujeres, al menos. Y entre el 3% y el 13% de los hombres. La diferencia es realmente alta. También hay entre un 42% y un 52% de mujeres que comienzan a hacerlo como los hombres durante la adolescencia. Bueno, es que el despertar sexual es más temprano en la mujer. En la mujer que en el hombre. Y por eso, las mujeres aprenden a masturbarse espontáneamente con mayor frecuencia que los hombres. Lo hacen siendo más niñas y sin haber hablado con nadie sobre el tema, mucho menos ni con sus padres y a veces ni con sus amigos. Y quienes suelen iniciarse más tarde tras hablar con sus compañeros o leer sobre el tema son precisamente los hombres. Razones más, razones menos, pues esa es a final de cuentas precisamente porque las niñas, las mujeres se desarrollan antes que los hombres, es que la frecuencia de masturbación entre las mujeres a esas edades tempranas es mayor que la de las mujeres. Fíjate, yo no me acuerdo cuántas veces tuvieron que enseñarme hasta que me aprendiera. Yo tampoco me acuerdo. Obviamente, de lo que sí me acuerdo era de las pláticas con los compañeritos sobre las técnicas de cómo autocomplacerse. Vaya que había montones de temas relacionados precisamente, por ejemplo, no voy a entrar en detalles, por supuesto, porque algunos son realmente vulgares y prosaicos, pero, por ejemplo, había la ayuda de las almohadas, la ayuda de ciertos ungüentos, o sea, incluso hasta cuestiones de la cocina, estaba involucrada en ese estricto sentido. Pero nunca platiqué yo, en lo personal, con mis padres con respecto específica y estrictamente a la masturbación. No sé usted, señor Matías. Me estoy acordando de una película, ahorita no me preguntes el nombre del actor, probablemente es americana, donde lo sorprende el papá precisamente con una torta de manzana, con un pastel de manzana. Una situación bastante embarazosa para el pobre muchacho. Digo que es por lo que estábamos tratando ahorita precisamente, ¿no? Y posiblemente sería lo que decía de los instrumentos de cocina aquí mi Toño, si no tenía ese pay de manzana, posiblemente era el sándwich que se iba a llevar al día siguiente a la escuela, entonces ya me imagino su cosita embarrada de aguacate. Puede ser bastante grotesca la imagen, pero... Espero que nunca lo haya intentado con el pelapapas. Eso. O con el rallador de queso. Sí. ¿Está bien? No, porque si no, sí estaría... Pues es que no tuviese a los cuatro, ¿verdad? Que tiene. Sí, no. Yo sé que no estuvo circuncidado hasta después de su tercer intento en la masturbación en el bachillerato. Pero Sin lugar a duda, sí hay muchos aditamentos, y más ahora que ya se ha desinhibido el llegar a una farmacia. Cuando éramos chavos nosotros en la universidad, bueno, no, pues ni tan chavos, allá en la universidad, uno perfectamente ya había farmacias. Pero nos daba pena comprar un paquete de preservativos. ¿Por qué? No sé, pero al menos a mí y al grupo de amigos con el que nos daba pena comprar un paquete de preservativos. ¿Por qué? ¿Por qué esa pena, ese bochorno? Pues a lo mejor por la presunción que ya llevabas, digo, porque si comprabas uno, pues te la creían más. Sí, a lo mejor. Es que no vendían sueltos. Y hoy día llega uno a las farmacias, a la unidad de medicina preventiva de cualquier clínica pública, en donde están no solo facultados, sino obligados a entregarle a cualquier persona que vaya a solicitar anticonceptivos o preservativos, a otorgárselos a la población. ¿Sabes qué te dicen? No hay. ¿Y sabes quién siempre tiene y te los ofrece y te dice, venga, aquí están? Los grupos minoritarios, hablando, por decir algo, los grupos de gays, los grupos de lesbianas. Bien, pero a lo mejor lo peor es que sí hay que te digan de qué sabor lo quieren. Ah, bueno, claro. Y no tiene de los que tienen bolitos para que, a lo mejor también ahí está la cosa. O sea, o de los fosforescentes. Yo siempre he tenido curiosidad por... No, de hecho, no me imagino la escena de un condón fosforescente. Imagínense nada más. No, debe ser una visión. Imagíname si la idea fue tuya. Sin duda alguna. Bueno, otro mito de la masturbación, que de plano este está bonito, es el que dice que las personas dejan de masturbarse cuando inician relaciones sexuales. Falso, no es cierto. Y los hombres y las mujeres continúan masturbándose después de establecer relaciones de pareja, incluso aunque tales relaciones sean satisfactorias. Y vámonos a los datos. El 75% de los hombres y el 91% de las mujeres son adictos a la masturbación estando plena y totalmente casados, así de ese tamaño. O sea que no es cierto que tengan mayor fuerza de voluntad, ¿verdad? Muy bien. No, digamos que tienen más tiempo solas, en todo caso. O en todo caso, más bien, ahí eso habla bastante mal del desempeño sexual del hombre. O por lo menos podría decirse algo. Porque, hombre, 91% de las mujeres que estando casadas aún recurren a la masturbación, pues definitivamente por ahí algo está fallando. Ese lápiz está quedando sin puntas. No, precisamente, mira, tenemos que considerar una cosa muy importante. Vamos, si vamos a hablar con sinceridad, pues vamos hablando con sinceridad. No siempre hay la disposición. En un momento dado puede haber la disposición de uno, pero no la hay en el otro, en la pareja, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso pues no te vas a poner a pelear. Ah, no, que si ahora sí yo sí quiero. No, que ahora tú no quieres, ¿no? Tienes que buscar una armonía del modo que sea. Pues sí, sin duda alguna. Otro mito que también es bonito, es ese de que quienes se masturban se aíslan socialmente. Eso es muy cierto, ¿eh? Sí, porque yo nunca me atrevería a hacerlo en la Plaza de la Patria. La prueba es que estamos aquí reunidos. Tengo que aislarme socialmente. Desde luego, mientras está el momento de... ¿Sí? Digo, te tienes que aislar. Sí, ese digo, no, claro. A menos que seas muy exhibicionista. Sí, o sí. Quieras aparecer en las páginas azules, entonces ahí sí. Bueno, habrá que aclarar con prontitud este asunto del aislamiento social al que se refiere sí, este mito. Sí, por favor. Y bueno... La masturbación no produce aislamiento, pero me refiero a que en el sentido de que la mayoría de los seres humanos que se masturban y tienen relaciones sexuales no se aíslan socialmente. Me refiero a que no dejan de convivir con la ciudadanía. Antes porque de alguna manera se sienten culpables de estar haciendo, se sienten culpables, internamente saben que están haciendo, o suponen que están haciendo algo mal. Se los traiciona el subconsciente. Uh-huh. Eso es lo que los hace ocultarse o esconderse. Así es, o de hecho sucede lo contrario, ¿eh? O sea, las personas aisladas y que no saben relacionarse con los demás solo pueden desarrollar una forma de satisfacción sexual, que es precisamente la masturbación, pero no porque recurran a ella como consuelo. Se masturban como todos los demás, pero ¿cuál no consuelo? Son... ¿Eh? ¿Cuál consuelo? Me refiero al de la masturbación. Perdón, por supuesto. Perdón. Porque estaba pensando ustedes. ¿Estás dándome algún tip? Sí. pero bueno. Chelito. Si así se le llama ahora. Ah, bueno, adelante pues. A final de cuentas, la práctica de la masturbación incluso está catalogada dentro de los principales lugares en la práctica del sexo seguro. Si uno de plano le tiene miedo a todos los virus, o de plano uno como padre de familia está viendo moros con trachete en todas las esquinas, pues hombre, incluso hasta la decirle al hijo, bueno, pues ¿sabes qué, mano? Aplica la misma, la artesanía erótica o el amor hecho a mano, mi estimado. No, y además yo, seguramente la forma seguramente más segura, valga la redundancia, de tener sexo. Sí, es el sexo más seguro de todos. Y a veces el que persevera alcanza. Además, me quedó algo pegado en la mano al momento de saludar a alguien. Y era alguien que estaba aislado en una fiesta durante 8 o 10 minutos y después regresó a saludar. No te alarmes, pudo haber sido gel. Era gel, sí. Con razón llegó peinado. Sí. Si no hubiese llegado despeinado, muy probablemente. Perfectamente, pero sí, yo creo que sí es perfectamente un mito esto que comentabas, Toño. ¡Ah, cielo santo! La masturbación, ya para cerrar esta parte, es la primer forma de expresión que tiene la sexualidad humana. Y según qué casos, suele también ser la última. Lamentablemente. En cualquier caso, es la forma en la que el individuo se identifica como ser sexual que es, aprendiendo por sí solo a calmar sus tensiones sexuales y también las de otro tipo mediante el orgasmo que produce la masturbación. Eso también le sirve para crear una esfera de privacidad en la que puede refugiarse cada vez que lo necesita, quererse a sí mismo, a final de cuentas. Ese es el punto. 918 2370 el teléfono. Ya no hay respeto. Continuamos. Para lucir como una estrella, en Class encuentro la moda y el estilo que me gusta. A cualquier parte que voy, Class va conmigo. Como a mí, Class te hará lucir muy bien. Compra y exige Class. El mejor calzado y vestuario por catálogo está en Class. Tu amiga Edith González te lo recomienda. Con Class, como me ves, te verás. Class. José María Chávez, 710. ¡Viva México! En Soriana, nuestro orgullo es ser mexicanos. Y lo festejamos contigo regalándote puntos dobles en todas las carnes de res y cerdo. Además, aprovecha puntos dobles en todas las frutas y verduras. ¡Te esperamos! Soriana, a precio por ti, a precio por México. Hasta septiembre 20, Guagotá, existencias. El 30 de septiembre es la fecha. Ya va a ser 30 y no he ido. El 30 es el día. ¿El 30 es el límite? Sí. ¿Y si no voy qué? Se destruye. Si realizaste algún trámite el año pasado y no recoges tu credencial para votar antes del 30 de septiembre a las 4 de la tarde, por ley se tiene que destruir. Ve por ella al módulo donde la solicitaste. Yo sí voy por mi credencial para votar, porque así nuestra democracia crece. Y nuestro compromiso también. IFE, Instituto Federal Electoral. Oye, Lucy, ¿tú tienes tarjeta de Soriana? Claro. ¿La de crédito? Sí, la de crédito. La nueva. Claro, la ¿Nueva? ¿Cuál nueva? Cambia ya tu tarjeta Soriana por la nueva tarjeta de crédito Soriana y obtén más beneficios. Solicítala en los módulos ubicados en nuestras tiendas. Nueva tarjeta de crédito Soriana. La pides, la tienes. Así de fácil. A precio por ti y por tu economía. CAT del 57 al 71% masiva dependiendo del producto. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Calculado en julio del 2007. Los contendientes se encuentran listos. Y solo esperan el silbatazo inicial. La atmósfera es la adecuada. Y a la meta llegarán solo los mejores. Soy Joaquín Chávez y te invito todos los sábados de 7 a 11 de la mañana para hacer juntos el recorrido en nuestra atmósfera deportiva. Mucho más que una forma de vida. ¡Que viva México! Porque cada día los mexicanos luchamos por salir adelante. Por progresar en paz. Por construir un mejor mañana. Porque cada día nos esforzamos para avanzar, para darle más a los nuestros. Reconozcamos el esfuerzo diario de cada mexicano, porque con cada batalla cotidiana, seguimos transformando a México. Septiembre, que viva México. Gobierno de la República. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Y de veras que ya no hay respeto. 9182370, ya dejen de hacer lo que están haciendo con sus cosas ahí, hombre, mejor marquen. Digo, si tienen ganas, por supuesto, si no, igual también. Y bueno, ya una vez hecho a un lado este asunto de la masturbación, pues ya acabamos. Ahora hay que hablar. Bueno, me refiero al tema, ya lo agotamos. Okay. Sí. Lo que yo me refiero es que, bueno, dicen algunos que no solamente Aguascalientes, sino en general los mexicanos somos muy reprimidos o muy reservados con respecto a la edad en la que se puede empezar. Pero bueno, don José Luis Zamorano, ya salió algún valiente que nos quiere llamar a sus órdenes, don José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, oyendo esta plática que se me hace muy interesante y hace falta que salga esto al aire. ¿A poco no? Yo estuve de niño en el Colegio Tepeyac en la Ciudad de México. Esta era una escuela de padres. Y por ahí de los 11 años descubrí esta acción, ¿verdad? Pero en la escuela nos hacían ver que era malo, que era pecado. Y como nos teníamos que confesar ahí cada viernes primero de mes, había que confesar aquello. Vale. Pues era un conflicto para un niño y no sabía yo bien qué hacer. Hasta que me decidí. O dejaba de masturbarme o dejaba de confesarme. Así fue como nos hicimos pecadores. Exactamente, dejé de confesarme, la verdad, y hasta la fecha, ahora tengo 55, ¿verdad? Pero yo creo que si va mejor enfocada la educación entre padres, escuelas y todo esto, pues esos problemas se pueden acabar. En efecto, ¿esa experiencia suya le ha ayudado con sus hijos? Pues realmente no he tenido ese problema con ellos porque pues ha sido claro todo, ¿verdad? Pero no lo ha abordado, o sea, ¿no ha sido usted más abierto con ellos? Pues ya mis hijos están grandes todos, entonces en su tiempo tampoco hubo, sí hubo acercamientos y pláticas sobre esto, pero no a gran profundidad, poquito por afuera nada más, sin llegar a fondo nunca. Bueno, oiga, y una pregunta, a final de cuentas, ¿le crecieron pelos en la mano? No, pero soy barbón, quién sabe si sea por eso. Oye, pues entonces, ¿a dónde apuntaba? Pues para arriba. Pero ¿qué no se supone que era en otro ángulo? ¿O dónde, o qué? Pues quién sabe qué pasó, pero así sucedió. ¡Qué barbaridad! Don José Luis, ¿se sigue masturbando? De vez en cuando, sí. De vez en cuando. Pero ¿es sano o perjudicial? Yo creo que sano, sí. De vez en vez. De niño, de los 11 años, estaba yo por ahí de tercero o cuarto de primaria, no recuerdo. Y hasta acabando la secundaria, yo creo que fue diario. Diario, hasta que conocí a una chica. Y bueno, ya hubo otra manera, pero en ese tiempo yo creo que sí. Ya con ayuda se cansó no menos. Ya no usaba las manos, vamos. Cambia la cosa, porque luego vienen entonces otras preocupaciones. Ciertamente. Porque en aquellos tiempos estaríamos en el 68, 67, y pues no había tampoco mucha información de cómo cuidarse de enfermedades o de embarazar a la chica, ¿verdad? Es cierto. Y entonces después de aquello venía la angustia de a ver si no pasó algo grave. A ver si no había premio o algo así, por el estilo. O si no había que invitarla luego a cenar, valiendo gorro. pasaban cosas raras. Pero ya con el tiempo hay mucha información. Y ya ahora los jóvenes que caen en una enfermedad o las chicas en un embarazo, pues resulta porque, pues no ve, porque quieren, porque habiendo tanta información y tanta facilidad para cuidarse. Precisamente por eso dicen que más vale prevenir que amamantar, prevenir que lamentar. Pero lamentablemente no tomamos mucha conciencia de esa conveniencia. Exactamente, o a lo mejor llega el momento de la pasión, no hay el preservativo, no se han tomado las precauciones, y pues ya no se detiene Pues nadie, ¿verdad? Dice que cuando se calienta la de arriba, la de debajo no piensa, don Exactamente. José Luis. Exactamente. Y dicen que al mal paso darle Gerber, pero bueno. Así es. Don José Luis Zamorano, muchísimas gracias por su comunicado. Y pues siga dándole duro. Falta más. De vez en cuando que sea. Ándele pues, hasta muchas luego. Gracias. Gracias, señor. 9-18-23-70. Todavía esto está a tiempo de confesarse, así como lo hizo don José Luis Zamorano. Qué valentía, de verdad, ¿eh? No, no es cierto, esa es una práctica normal, todos le ponemos ahí a la manopla de vez en cuando. Pero bueno, independiente, ¿por qué me ves así, Joaquín? No, es este, no por, la expresión que hiciste de cara y por el movimiento de mano, nada más por eso, no hubo ninguna otra cosa. Lo que sí es cierto, cuando le preguntan a don José Luis de que si se sentía mal o le parecía algo desgastante, lo que está comprobado de verdad es que baja tensiones, alivia estrés. Y si tienes alguna presión para ir a una entrevista de trabajo, había una película esta de Something's About Mary, la de Locos por Mary, justamente le recomienda un médico que se masturbe antes de ir con la chica porque estaba muy nervioso. Y lo que sí también es que si tienes mucha carga de trabajo, no es recomendable, porque si no, no vas a pensar en el trabajo. Es como los caballos enteros, no pueden... los caballos de carreras deben ser castrados, porque si están enteros tienen esa energía que van a atacar a los otros animales, a los otros machos. En el caso de los hombres no es así. En el caso, por decir algo, de los deportistas de alto rendimiento, específico dos, un boxeador y un alpinista tienen prohibido tener relaciones sexuales, masturbarse, tener una eyaculación. No, tener una eyaculación, tener una eyaculación, porque su ritmo cardíaco cambia, su manera de pensar y de ser cambia también. Entonces, entre más leche se tenga dentro, hay más posibilidad de hacer y de tener más fuerza también. Uno mismo. Los toreros, no se relajan, prohibido incluso a veces hasta pensar en las mujeres. Sí, no, ya dormidos a veces, pues yo creo que no, sí. No, me refiero a que, sí, que si lo hacen antes de una actividad así, se relajan y se pueden quedar dormidos. Imagínate un alpinista quedarse dormido mientras va escalando, pues no. No, imagínense nada más. Un boxeador. Ahora, ¿no? también es muy cierto en este asunto de la autocomplacencia sexual, en la que definitivamente hay momentos del día en los que uno dice, ay, aunque sea un rapidín conmigo mismo, y sí, efectivamente, si uno se relaja, incluso hasta ve la vida a colores, así como que ya empieza a ver así, ay. ¿Sabes qué? Despide el programa, Cuati, vámonos un poquito. Ay, caray, ya se nos está yendo el tiempo. 3 minutitos. Y bueno, ya dejémonos también de esta cuestión, ya que la hipocresía ya se quedó. Ya déjate de... Y dejémonos de jaladas. Hágame el favor de no ser tan alburero, señor Matías, por Dios. Y déjeme comentarle que México, contrario a lo que cualquiera podría pensar con respecto a que es uno de los países... más recatados o más mochos en ese sentido, la edad de consentimiento sexual, es decir, la edad en la que legalmente uno puede acceder a tener relaciones sexuales sin que exista una responsabilidad legal, uno no se la acaba, ¿eh? Es a los 12 años de edad. Y la diferencia radica en que, por ejemplo, en Estados Unidos, la edad de consentimiento sexual es a los 16 años. La edad en Argentina es a los 15 años. La edad en Chile es a los 14 años de edad. La edad en Uruguay, Costa Rica y Colombia, a los 13 años de edad. Y en México, la edad de consentimiento es a los 12. Y nos descubrieron casi al mismo tiempo. Bueno, fíjese nada más, pero están allá bastante lejos. Específicamente, la edad de consentimiento sexual es aquella edad en la que penalmente no existe una responsabilidad, siempre y cuando se consienta sin violencia a tener el acto sexual. ¿A qué edad los niños comienzan a producir esperma? Ah, carambolas. Alguien que... Yo soy reportero. Y de acuerdo a lo que me acuerdo de los libros de texto, debe de ser entre los 10 10 y los 12 años de edad. Más o menos. No sé. Con el inicio de la pubertad es como... Y es variable. Es variable en cada uno de los jóvenes, de los... Pero llega junto definitivamente. Sí, o sea, la primera erección, si hay erección... hay producción de esperma, eso sí es un hecho. O sea, pero varía la edad. Bueno, no, bueno, mire, no, espera, no. Sí. Eso varía, ¿sí? Porque puede haber erección a muy corta edad. Ah, a los 2-3 años puede haber erecciones. Pero vamos pero hablando ya de los 9 en adelante. Ajá. ¿Sí? Cuando hay una erección ya no es casual. Ya no es ya no instintiva, es ya es sexualidad. Sí, correcto. Pero bueno, pues es una muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Elvira. Así déjalo. ¿Elvira Miradores? Ah, no, es donde vive. De Miradores, bueno, hasta allá. Qué dudas. Pero bueno, esto del asunto de la edad de consentimiento sexual, no me lo estoy sacando de la manga, ni mucho menos de otro lado, sino que está en el artículo 261 y el 266 del Código Penal Federal de México. Entonces, qué gran diferencia hay de un país que tiene en esta legalidad una edad tan corta para iniciarse sexualmente, tranquilamente. Entonces, como dijera alguien, la moraleja es, hable de sexualidad con sus hijos, no se la guarde. Ahí nos vemos, ya me está cortando aquí mi querido Joaquín. Pórtense mal y quiéranse mucho. Así mismo. Ámense como yo los he amado, decía una palabra ahí, o que cada quien se ame a sí mismo. O sea, que vamos. Conste que no hemos tenido ningún No. Todo aquí es de patos. Hasta mañana, mitos poblacionales tenemos mañana. Para lucir como una estrella, compra Class. Class te hará lucir mucho.